la fama de ser bella. No lo pude negar, tú eras linda, no había quien no quisiera acariciar tu pelo, tus labios y sentirse querido por esos ojos tuyos que negro eran lo más divino. Como no tenía nada que dar sino unas palabritas de amor, nada de ti yo pude alcanzar sino sufrirte de corazón. Mas no me detuve, nada me detiene. Yo sigo adelante como el sol naciente. Un hombre joven debe aspirar todo lo que sea bueno en la vida, y todo es muy posible alcanzar cuando la buena fe nos anima. Y yo nací para cambiar mi destino y vencer con la esperanza perdida. Yo nací para cambiar mi destino y vencer con la esperanza perdida. José Gutiérrez, Barranquilla. Lo que tú no sabías, morenita, era que con el tiempo canciones mías lastimeras demostrarían la fama. Ahora me miras tanto que a veces hasta me mortifica pensar que solo por mis canciones me das una mirada. Y si solo quieres a mí cantar, entonces dime a mí quién me quiere. Te cuento que me he vuelto formal y sé muy bien lo que me conviene. Rosendo Romero, el enamorado de la vida. Y muy primorosa tú te has conservado. Se pasan los meses, se pasan los años, y muy primorosa tú te has conservado. Pero ya me cansé de esperar como el galán de buena ocasión. Estoy pensando en mi porvenir que me dará una vida mejor. Estoy pensando en mi porvenir que me dará una vida mejor. Y yo nací para cambiar mi destino y vencer con la esperanza perdida.